actores y actrices del ámbito político local. Y Jorge adelantaba que hay una situación que se ha dado y ha salido a la luz, o por lo menos la va a detallar públicamente nuestro compañero en las últimas horas, que tiene que ver justamente con una incorporación que no puede dejar de ser observada desde lo político. Sí, qué sé yo. A ver, Natalia Schessler, ¿la tenés? Sí, ha sido candidata. Creo que en alguna oportunidad ocupó la banca como concejal. Hoy es concejal suplente. De la oposición. Del bloque de la oposición, claro. Está, si no me equivoco, en la línea de sucesión, ya la primera concejal suplente en la línea de sucesión en el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque ya ha asumido en varias ocasiones la banca y lo ha hecho en reemplazo de compañeros, en este caso de Martín Augusto, por ejemplo, o de Mazzini. Lo cierto es que Natalia Schessler, que ha sido titular del IPS a nivel local, en la gestión de Cambiemos, que ha sido varias veces candidata a concejal, que es concejal suplente, y que ha asumido varias veces en Juntos por el Cambio, empezó a trabajar en el municipio de Cañuelas. ¿Y por qué cuando presenté el bloque hiciste como una especie de... ponele. Se va de Juntos, se incorpora al equipo de gobierno. No entró a trabajar a una casa de repuesto. Entró a trabajar en el área de producción y empleo del municipio. Hoy sigue estando como alguien que queda a la puerta de ser concejal. De Juntos. De Juntos, exacto. Digamos. Por favor, que no le pase nada. Mañana levanta temperatura Claudia Pelleretegui y la tiene que reemplazar. Sí. Tiene que, no sé si a Claudia en particular. Para poner ejemplo. En la lista que fue. Claro. Tiene que entrar. Pregunté por esto, porque técnicamente podría no implicar nada, digamos, que se incorpore a trabajar en la gestión municipal. Capaz que entró mediante un concurso. Había nacido en Islandia, ¿no? Sí. El chabón nació en Islandia y dice, no, acá entra la gente, entra por concurso al municipio. Y bueno, por ahí no tenía nada que ver, qué sé yo, ¿viste? Sí. Bueno, pero en la Argentina no. En el mundo. Pregunté y me contestaron que si le toca asumir va a ser funcionar la gestión. Si le toca asumir como concejal. Sí. ¿Funcionará la gestión del... ¿De quién? ¿Del bloque o no, del gobierno? No, la gestión municipal. Bueno, acaba de sumarse al frente de todos. Veremos si se cruza de banca, digamos, cuando asuma o vota desde la banca de junto con el oficialismo. O le piden la renuncia. O le piden la renuncia, sí, yo qué sé. A mí me sorprendió la respuesta. No pensé que me fueran a decir eso. Pensé que me iban a decir, no voy a asumir de concejal, presento la renuncia y que se... Le di prioridad a necesidades laborales. Punto. Por ejemplo. O que... O cerré un acuerdo político con el gobierno. Puede ser también. Sí, bueno, si no, y esto es eso. Sí, claro. Pero no te dice no voy a asumir la banca de tocarme. No, por eso. No por dice, eso. Me fui del espacio, no dice. Por eso. Es parte de mi pasado juntos. Sí. No, por eso. Y ya está cumpliendo yo funciones. Yo estoy completamente sorprendido. Está cumpliendo funciones. Sí. ¿Y a quién? A mí me parece un papelón. Sí. Generalizado esto, ¿eh? Uh-huh. Es un papelón. ¿Y a quién respondía políticamente? A nadie. No sé. ¿Cómo a nadie? Primero respondía Augusto, después Augusto se fue y después se había incorporado al sector de Álvarez y Blasco. ¿Y Álvarez y Blasco se están enterando en estos momentos o ya sabían de la situación? Desconozco. Desconozco. A mí, vuelvo a repetir lo mismo, me parece un papelón. Un papelón de aquellos que se muestran como infranqueables opositores a la gestión local, de los más acérrimos, y un día cruza un contrato por adelante y esto se termina, y termina en el otro lado como si nada pasara. Y también me parece un papelón esto de salir comprando voluntades por la vida. ¿En qué cambia? ¿En qué le cambia el oficialismo si la mayoría tenía? A mí me parece que pierde toda la política con esto. La política en general con este tipo de situaciones tan burda, tan básica, digamos. Diferente es cuando... Pierde más juntos. Sí, sí, sí, que no para de tener candidatos que se terminan saltando, claro, para el otro lado. Si vamos a suponer, pierde la política, pierden los dos, pierde más juntos. Sí, está bien, pero... Digamos, perdés una, después te perdés otra, después cuando mira para los costados... Es que no puede ser. No puede ser que a los candidatos de Juntos se les cruce un contrato y se termine. Bueno, por eso pierden. Pero es una locura. Tienen que agarrar la zaranda y empezar a revisar un poco más a quienes ponen. ¿Y qué se genera? No puede ser que un contrato te cambie ideológicamente tu posición. Es demasiado burda la situación. Yo comparto con vos, que más pierde junto. En general también pierde la política, porque lo único que ve la gente es cómo los políticos se acomoden entre ellos, les importa tres joracas lo que pase, lo que deje de pasar y todo lo demás. Porque si hasta la semana pasada te preocupaba que faltaban pediatras en el Marcetti o que la calle estaba rota, esta semana no te puede parecer que están bien las calles y que está hermoso el Marcetti. La política te lo resumiría diciendo: voy a estar desde adentro haciendo los esfuerzos. Posibles. Todo el volazo, todo bolazo. Pero viven de ese bolazo, ¿no? Bueno, no puede ser. ¿Qué sé yo? No puede ser. Pasé para. La realidad se cambia desde adentro. Dale. No, digo lo que. Las realidades personales se cambian desde adentro. Digo. Por cómo los últimos saltos de gente que ha tenido que ver con Juntos por el Cambio, con Cambiemos, al oficialismo tienen que ver con soluciones personales, de problemas personales. No se puede hacer política así. Lo cierto es que Natalia Schessler se ha sumado al equipo... En realidad, plantear que se ha sumado al equipo de gobierno es exagerado también, porque en realidad... Se incorpora como trabajadora del municipio. No es funcionaria, digo. O no sé, por lo menos. Creo que no, porque Producción y Empleo está a cargo de Marcelo Giacomo. Por eso, se incorpora a la planta de trabajadores, y trabajadoras en este caso, ¿no? ¿Y qué ocurre si le tocase asumir? Y dice que va a ser funcional la gestión. Bueno, básicamente se le quedó con una concejal. Básicamente es eso. Por favor, vaya a hacer estudio de sangre y de orina todos los concejales de la oposición y que esté el apto médico y que no tenga ningún problema de salud, ni mucho menos, que no se le pinche una cubierta antes de llegar a una sesión, porque en realidad, ahora, bueno, no son, mayoría. Vos te reís, para mí es muy preocupante. Muy preocupante. Porque actúan así Pero a mí no me sorprende. Puestito en producción y empleo, ni me quiero ni imaginar cuando tenga que debatir la zonificación para hacer edificios en Cañuelas. Sí. Si el cuerpo de concejales le tira un lugar en producciones así, imagínate cuando aparezca, sí, claro, cuando aparezcan los papel madera pidiendo la zonificación en los distintos lugares de la ciudad. Claro, la discusión hay. Ese donde se ponen en juego otro tipo de intereses. Esa entre otras tanta cosa, digamos, ¿no? Uh-huh. A mí me preocupa demasiado. 56 minutos de las 11, somos nosotros. Hay más. Siempre más.